Di la bienvenida también Ángel de la Fuente, que está con nosotros, uno de los grandes comunicadores de nuestro país y que da muchas charlas a muchos directivos. Como yo digo, remangándose, remangándose, como es interesante. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar contigo, con los técnicos de la emisora, sin los cuales no seríamos nadie, y con tus oyentes, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota ahí tu vocación por la radio y tus comienzos, ¿no? ¿Qué claves les podías lanzar, Ángel, a los directores de recursos humanos para que comuniquen mejor en las organizaciones? No solamente a los directores de recursos humanos, sino a todo hombre y a toda mujer. Las claves para la vida, también para comunicar, son profundo amor a uno mismo, lo que da seguridad, amor al destinatario del mensaje, lo que abre puertas y abre corazones, y amor al mensaje. Son las claves de todo, de la gestión política, de la venta, de la propia vivencia, de la felicidad misma, de la rentabilidad en los estados y en las empresas. Son esas tres claves, vendo. ¿Y eso cómo lo puede hacer el director de recursos humanos al cual nos dirigimos? Pues tiene que convencerse de ciertas ideas. Voy a dar simplemente una porque sé lo que es la radio como profesional de estos medios. La gran idea, y es como se puede explicar fácilmente, es que cada individuo, tú para ti, yo para mí, Paco, y nuestros compañeros para ellos mismos, somos las personas más sagradas que ha parido madre en el mundo. Y que nunca nadie nacerá tan sagrado hasta el final de los tiempos como uno mismo. Junto a esa, otra que lamento yo que cuando aquellos padres jesuitas me sacaban a recitar a Calderón de la Barca no me dijeran, esto no es una metáfora. La segunda gran idea es que este mundo es un teatro donde nadie hay superior a nadie, nadie inferior a nadie. Con eso cancelamos, Paco, el famoso terror escénico, la inseguridad, el miedo escénico, que para catastrófica situación se está vendiendo en las universidades que el miedo escénico es natural, lo cual no es cierto, que el miedo escénico no tiene arreglo, lo cual es mentira, y encima se atreven a decir que el miedo escénico es conveniente. Por ejemplo, si yo preguntara a estos pseudoprofesores que saben poco, hombre, si vas a Capital Radio es conveniente que vayas con miedo, antes de comenzar a hablar con miedo, y esos cinco primeros minutos con miedo. Digo, ¿para qué? Hombre, si así vas a actuar de una manera más ética, más responsable. Lo niego, Paco. Me basta la ética, que yo mamé en los pechos de mi madre, para estar nervioso antes de comenzar a hablar. ¿Sabes por qué? Porque me apetece mogollón entregar a la sociedad lo poco que uno tiene. Bueno, Ángel, pues seguro que han tomado nota los directores de... Ojalá.